Episodio final. La derrota. Juan se siente agotado. La desolación le devora el rostro. Todas las fuerzas de la resistencia fueron destruidas en Plaza Italia frente al zoológico. Hasta allí los había llevado a la obstinación del coronel. Creyendo que el enemigo se retiraba, hizo avanzar las unidades de combate por Avenida Cabildo. Emocionado por la aparente victoria, no quería escuchar las advertencias de Favalli. Iban directo a una encerrona. Empezó a nevar nuevamente. El grupo de amigos, sobreviviente a la última batalla de Calle Las Heras frente al pórtico del zoológico, acude a una zona libre de nevada, supuestamente organizada por la Resistencia Mundial. Se trataba de una nueva trampa de los sellos. Favalli, Franco y Pablo son atrapados y convertidos en hombres robot. Juan, Elena, su mujer, y Martita, su hija, escapan entrando en una extraña nave abandonada momentáneamente por el invasor. Juan quiere poner en funcionamiento la nave pulsando botones en el tablero de comando. Algo raro sucede en ese momento. Una luz crudísima lo enceguece. Cierra los ojos, pero el resplandor lo sigue abrazando. En los siguientes 5 cuadros de la historieta, la figura de Juan se ve envuelta en una secuencia de imágenes que pertenecen a otras historias, a otros mundos. Juan cae. Ahora la desesperación compite con la desolación en la conquista de su rostro. Grita. Entornando sus ojos, busca a Elena y a Martita. No hay nadie más que él en esa tierra lunar y desierta en la que ha caído. La sombra de alguien desconocido se proyecta a sus espaldas. Humano, viejo, con el rostro plegado en 1000 arrugas, le habla. Resulta que Juan, al tratar de poner en marcha la cosmosfera, hizo funcionar la máquina del tiempo que era parte de su mecanismo. Ahora se encuentra en el Continuum 4. Como el viejo humano, ha logrado lo que pocos pudieron: escapar a los sellos. La civilización humana, al igual que la de los manos, ha perecido bajo la violencia del invasor. Juan se ha convertido en un viajero del tiempo destinado a buscar eternamente. Los eternautas, Juan y el viejo humano lo son ahora, tienen algo en común: son sobrevivientes.